Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Bienvenidos al programa más celulítico de la radiodifusión universal, un programa que emite grasa sonora. Ahí escucháis a Pepa Calzada afilando el sonido, ayudada en la realización por Paloma Cortina, que también junto a Eloy de la Haza y Julia Varela embuten los contenidos de este programa. Y aquí en el mostrador os saluda rabiosamente Javier Gallego, crudo. No sé si habéis visto ya la película que lo está petando en las salas de nuestro país. Se llama La carretera hacia ninguna parte. La protagonizan el presi del gobierno Zapatero y la ministra de Economía, doña Elena Salgado. Si no habéis visto u oído el tráiler, podéis escucharlo aquí, ahora. Un país devastado por la crisis. Han declarado el estado de emergencia. ¿Qué ocurre? No lo sé. No hay modo de contenerlo. Lo que ven está sucediendo ahora. Y está sucediendo aquí, en España. Un país en el que más de 4 millones de parados se convierten en zombies sedientos de trabajo. Al final nos atraparán. Y persiguen a la ministra de Economía. Al final nos atraparán y nos matarán. Y al presidente del gobierno, hasta los confines de la tierra. Todo depende de si llegamos a la costa. Te dije que haría lo que hiciera falta. Asustados, aterrorizados por la horda de parados y las críticas que se les vienen encima, huyen a Europa para que no les den pal pelo. Vamos a morir. No abandonaremos. Incluso el debilitado líder de la oposición, al que nadie escucha, le pide elecciones anticipadas. Sobreviviremos a esto. Pero el presidente sigue creyendo que él será capaz de salvarse y salvarnos. Probablemente es el único que lo cree. La carretera hacia ninguna parte, ya en las calles de toda España. Si no lo habéis visto, abrid los ojos, porque está pasando en este momento. Y ahora vamos a abrir bien el buche y las orejas para escuchar lo que tenemos en nuestro menú de carne cruda. Viajaremos a la isla de los discos perdidos, donde el señor Tropical se ha rodeado hoy de una superorquesta de 50 músicos formada por toda la vanguardia psicodélica británica, desde King Crimson a Soft Machine. Y volveremos a escuchar la adaptación sonora de los delirantes dibujos de Miguel Brieva, que ya no parecen tanto un delirio de su mente, porque cada vez se asemejan más a la realidad. Y el plato fuerte y contundente de hoy es la charla que mantendremos con Julián Ríos, un jurista que lleva 20 años acogiendo a presos en su propia casa y propone algo muy polémico para muchos: que no vaya tanta gente a la cárcel. Vamos a empezar ya a repartir cera y pulir cera, que diría el gran Miyagi, con estos animalazos del ritmo, el garaje y animalazos de repartir buenos mamporros sonoros. Los chicos. Sound amazing, but we look like shit. We sound amazing, but we look like shit. We sound amazing. Madre mía, que hemos tenido un pequeño problema técnico y se ha saltado del plato el disco. Bueno, mañana lo volvemos a poner completo este tema de los chicos. We sound amazing, but we look like shit. Este single, publicado con el sello londinense Dirty Water, es el adelanto en vinilo del que va a ser su cuarto disco. El título lo dice todo. Sonamos de maravilla, pero tenemos una pinta de mierda. Algo que les dijo un fan y que ellos han tomado como una declaración de principios. Me temo que también nos vale a nosotros esta declaración de principios, aunque no sé si sonamos de maravilla. Carne cruda. Casquería sonora en Radio 3. Julia Varela, bella, hermosa, inteligente. Como siempre, crudo. Lo tienes todo. Si es que entro en el estudio y todo refulge. Yo porque tengo a la señora cruda, que es todo eso y más. Pero si no, en fin, te tomaba la mano y te pedía como partido. En bueno, fin, y después déjate. De esto, de esta declaración de intenciones, vamos con el blog y el Facebook del programa. ¿Qué es lo que pasó ayer que se armó la gorda, amigos, cuando os preguntamos? Pues sí, por pues la sí. Marihuana. Resulta que sois todos unos fumetas, como demuestra lo que va a contarnos Julia Varela. Y Paloma Cortina, también bella, inteligente, sigilosa. Maravillosa, yo decía, guapa. ¿Los piropos son solo para las gallegas? Es que, ¿cómo es está que el no acabo, es que todavía no había llegado, a la que te has sentado, y contigo además me deslumbras, entonces me quedo... La luz de Valencia es no que sé qué decir, efectivamente. De valenciana y gallega, dadle caña a eso de los fumetas que ayer preguntábamos. Si estáis a favor o en contra de la legalización de la marihuana. ¿Y qué han dicho? Pues mira, la primera fumeta de nuestro blog es Circa, que dice a favor totalmente. Si a esto unimos la legalización de la prostitución voluntaria, la expropiación de bienes a la Iglesia Católica y la supresión de sus privilegios y un control realmente efectivo de la agencia tributaria sobre los que defraudan con mayúsculas y muchas cifras, no sé si seríamos un país más rico, pero seguro que más feliz. Me gusta, dando caña. Guillaume, claro que debería legalizarse la marihuana. Sería perjudicial para las mafias porque se desmantelarían. Además, los incautadores, el cuerpo de seguridad, dejarían de lucrarse y sería beneficioso para todos los productores y consumidores que dejarían de sentirse delincuentes y se sentirían más libres. Lógico, sí. Y en temas de drogas, la dosis es el veneno. La prohibición, una monstruosidad, y el enemigo, el gangsterismo, el tráfico y toda la manipulación. Y vosotros lo que queréis es que dejen fumar ahí, al libre albedrío. Venga, ¿verdad? Esto le ha fumado, ahí. Venga, va, vale. A cascoporro, así, a lo loco, venga, vale. Alberto, si la María se legaliza serían las grandes marcas las únicas que tendrían capacidad para ordenar y distribuir una producción cuya cuota de mercado es muy amplia. Comenzarían a cultivar variedades transgénicas en cultivos intensivos, le añadirían los adictivos que ya han desarrollado y legalizado en el tabaco mediante unas bonitas esquelas. En fin, que metería la mano a la industria y se convertiría en lo que era un producto de mercado, efectivamente, que nos mataría poco a poco. Pues es más o menos lo que dice Ligre también. La legalización de la marihuana tendría una repercusión escasa, porque con los impuestos saldría más cara que la del camello de toda la vida y todos seguirían comprando en negro, que es algo que aquí pues, se nos da muy bien. Y tenemos a un tal Raúl González Orgaz que nos dice, hay un economista que se llama Santiago Niño Becerra que ya habla de la legalización de la marihuana como algo bastante probable en nuestro país en los próximos años, con ese mismo razonamiento que ayer mencionábamos, crudo, el de recaudar impuestos. Bueno, queríamos hablar con Santiago Niño Becerra, lo estamos intentando a través del teléfono, igual en los próximos minutos podemos contactar con él porque estaba dispuesto a explicarnos más en extenso esta teoría suya de la legalización de la marihuana. Probablemente, dice él, que es un economista formado y también un poco futurólogo, sucederá en el año 2012-2013. Pero me temo que todavía no tenemos al señor Santiago Niño Becerra. Mientras lo seguimos intentando, recuerdo la dirección para que empecéis a opinar sobre el tema de hoy. Julia, ¿de qué va el tema de hoy? Pues os preguntamos lo siguiente. ¿Hay demasiada gente entre rejas en España? ¿Pasan los presos demasiado tiempo encarcelados? ¿Son desproporcionadas algunas condenas? ¿O debería aprobarse la, entre comillas, prisión permanente que propone, por ejemplo, el Partido Popular? A eso es lo que queremos encontrar con hoy los oyentes. blogs.rtv.es/carnecruda y en el Facebook del programa. Esto tiene que ver con la charla que vamos a mantener dentro de unos minutos con Julián Ríos. Y vamos a seguir adelante en el programa. Repito, blogs.rtv.es/carnecruda y en el Facebook. Perdón, que me llaman. Igual es Zapatero para decirme que no demos mensajes alarmistas. Hola, crudo, que soy yo. Es que verás, soy insignificante, porque cuando salgo por la puerta y saludo al portero y el portero no me saluda, es que tiene cosas más importantes que hacer, como hablar con los vecinos importantes o barrer el suelo. Barrer el suelo es más importante que saludarme a mí. Barrer el suelo para el portero es muy importante. ¡A la mierda el portero! Me siento insignificante, crudo. Adiós. No existen más mensajes. Gracias por llamar. Casi 4 millones de parados, más de 4 millones de parados, tienen esa misma sensación varias veces al día. Nico, no te preocupes. La Chari tiene un problema, se va a poner a pasar speed. Y las brujas se comentan, agárrate, se quiere reír. La Chari recibe en su casa con boas de plumas de sol a sol. No te confundas su guasa, su alma es peluche, coplilla de amor. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. La Chari tiene la solución, se va a poner a pasar speed. Esas rondas de a millón, las lágrimas en casa junto al mal humor. La Chari se diseña ropa, alta costura de callejón. Y hay gatos que la maullan, y hay veces que accede y hay veces guayao. Quedó corta la patria querida, se le quedó al alza la bolsa y la vida. Se queda contigo y si quiere te grita. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. Todo el mundo quiere, todo el mundo desea, todo el mundo merece una Chari en su corazón. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. Chari, Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. El economista, el catedrático de Economía, de Estructura Económica de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, Santiago Niño Becerra, con el que queríamos hablar de esa predicción que le ha hecho de la posible legalización de la marihuana en el año 2012, no tiene cobertura. Amigos, no tiene cobertura y lo intentaremos a lo largo del programa, o si no, de todas maneras nos lo queremos traer aquí porque este señor ya predijo la actual crisis hace 4 años. En un artículo del 2006 publicado por el diario ABC ya hablaba el señor Niño Becerra de la crisis que se avecinaba y ahora ha publicado un libro recogiendo todas sus opiniones y artículos anteriores que se llama El Crash de 2010. De eso y de la marihuana hablaremos con él, si no es hoy, en días próximos. Y ahora, recordaros lo que acabáis de escuchar, Quique Babas. Era lo que sonaba ese inquieto individuo que lo mismo firma un vídeo musical de Los Porretas o Manu Chao que una biografía de Rosendo o Los Enemigos, que una crítica musical. Bien, pues ahora ha firmado su segundo disco como Quique Suárez y La Desbandada, después de sus anteriores proyectos como King Putreac o De Vientre. Damn you. El primer disco con ese nuevo alias, el de Quique Suárez y La Desbandada, lo autoeditó en 2007. Ahora va a publicar con DFX Records su segundo trabajo, Carta Blanca, que verá la luz el día 24 de febrero. Y es una mezcla de cabaret con arrabal, de chotis con tango, de rumba con poesía urbana y siempre con la voz de crooner aguardentoso, de crooner con muchas noches encima, de Quique Babas, Quique Suárez. El tema que escuchábamos se llama La Chari, por cierto.

esto es más serio por las consecuencias que tiene, esto es más serio por las consecuencias que tienen las personas, y por lo tanto exige un debate más sereno y más reflexivo que no hacia donde nos lanzan los políticos y los medios de comunicación con algunos grupos de presión, ¿no? Para leer con serenidad lo que tú piensas y lo que pensáis ese grupo de juristas, tenéis un blog. Tenemos una página donde tenemos, bueno, tres trabajos que hemos hecho para reflexionar sobre ello. ¿Cuál es la dirección? Mira, es aldea social, perdón, otro derecho penal, otroderechopenal.aldeasocial.org. Es otroderechopenal.aldeasocial.org. Ahí la gente se puede adherir. Bueno, se han tenido juristas, asociaciones, funcionarios de prisiones, jueces, magistrados, catedráticos, profesores. Bueno, ahí estamos, bajo ese paraguas de muchas ideologías distintas a nivel político y a nivel dogmático penal, pero con unas ideas comunes, que es que el derecho penal exige reaccionalizarlo y humanizarlo, y al menos sacarlo del mensaje populista, ¿verdad?, de todos a la cárcel, la única solución es la cárcel, que no salgan nunca, se pudran. Esto es más serio por las consecuencias que tiene, reflexionemos sobre ello. Creo que esta entrevista, Julián, le habrá interesado mucho a mucha gente, pero muy especialmente a un oyente que nos ha escrito al programa este mail. Es un oyente que trabaja en la radio escucha. Dice: oigo tu programa justo a la salida del trabajo, soy profesor en la cárcel de Estremera, la última que han abierto en esta comunidad. Te confieso que algunas veces acelero el ritmo para llegar pronto al coche y escucharos por la radio. Imagínate la escena: un hombre con prisa y las 100 puertas de la cárcel sin querer abrirse. Bien, pues para este oyente, Miguel Velayos, y para ti, Julián, os dedico esta canción, I'll Take Care of You, yo cuidaré de ti, del gran Jill Scott Heron. Gracias, Julián, por venir, y gracias por cuidar de la gente. A vosotros. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. You won't ever have to worry. Ever have to run, for I'll be there beside you to dry your weeping eyes. So darling, tell me that you'll be true. There's no doubt in my mind, I know what I want to do. And just as true as one and one is two, I know I'll take care of you. I'll take care of you. Take care of you. I'll take care of you. Un nudo en la garganta. Se me ha hecho al escuchar este I'll Take Care of You, con esa voz curtida por el tiempo y por la vida y por las drogas, del grandioso Jill Scott Heron, que ha vuelto con este disco, I'm New Here, publicado este mismo año por XL Recordings. Bienvenido al mundo. ¿Qué? enciclopedia definitiva para entender la vida moderna, ahora en cómodos fascículos radiofónicos coleccionables. Tras el impresionante éxito de la colección Grandes Debates Parlamentarios de Hoy y de Siempre, Alta Política Ediciones continúa acercando la democracia al pueblo con la nueva colección Peleas en Parlamento. Por eso ahora, apasiónate con la democracia. Pasión. Corbatas. Acción. Humor. Política. Peluquines. Decisiones nefastas para la población. Peleas en parlamentos. Las peleas más divertidas de nuestra Cámara Legislativa. Me meto rojera. Y además, nuevas colecciones en preparación. Los mejores 1000 insultos de nuestra joven democracia. ¡Usted es un lechuguino! Pues me agarra usted el pepino. En donde queda de manifiesto que, pese a lo reciente de su instauración, el sistema representativo de este país ya ha alcanzado una madurez y dignidad similares a las de los países libres más avanzados. ¡Apasiónate con la democracia! También en casete. Bienvenido al Mundo es una adaptación radiofónica de Niño y Bueno. Lea detenidamente sus instrucciones de uso en Bienvenido al Mundo, de Miguel Brieva. En caso de duda, consulte con Gallego el Carnicero. Él le suministrará un buen chuletón de carne cruda. Esto es un aviso para los diputados del Congreso. Hoy arranca el año parlamentario. Como es probable que se les haya olvidado que tienen que volver porque ha pasado mucho tiempo, desde las Navidades ni más ni menos, les aviso para que no falten, aunque ya sé que son ustedes muy de ir y que el Parlamento está siempre hasta los topes, como demuestran las imágenes del Pleno que suelen salir por la tele. Es que, por cierto, no sé yo por qué le llaman Pleno, porque en esa cámara solo hacen Pleno el primer día, cuando van todas las cámaras. Pero bueno, a lo que iba, que hoy vuelven nuestros parlamentarios al Congreso, alguno por lo menos digo yo que irá, que deben de estar exhaustos, de descansar, claro. Ya sabemos todos lo dura que es la vida del congresista, sus interminables jornadas de trabajo ahí sentado en el escaño soportando la chapa de un compañero. Pero en fin, nosotros les animamos que si no van a dormirse, pues que vayan a pelear. Como proponía Miguel Brieva en su cómic Bienvenido al Mundo y en la adaptación sonora que hemos escuchado a cargo de esa pareja de humoristas, radiofonistas, que son Niño y Bueno. Podéis encontrar todas estas adaptaciones radiofónicas en su MySpace, myspace.com/Niño y Bueno. Y a nosotros nos podéis encontrar en Radio 3 y en los bares. Carne cruda. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio 3. Y también podéis encontrarnos todos los martes, más o menos a esta hora, en la Isla de los Discos Perdidos, ese paraje paradisiaco en el que vive rodeado de exóticos vinilos Javier Diecena, el señor tropical, degustador de rarezas sonoras, que hoy me ha prometido una ración de revuelto de estilos interpretado por una mega orquesta de medio centenar de rockeros. ¡Me tiemblan las canillas de emoción! ¡Ya hemos llegado! Todo abigarradico suena mejor. Bueno, lo que es abigarrada es la vegetación que hay en torno a la choza donde habita el señor Tropical en la Isla de los Discos Perdidos. Dios mío, cómo me ha costado llegar hasta aquí, señor Tropical. ¿Qué tal, señor Crudo? ¿Cómo le va la vida? Hacer usted un poco de jardinería. Sí, un poco de poda. Deduzco, volviendo a leer el titular de hoy, todo abigarradico suena mejor, que la cosa va de música prieta y densa. Efectivamente, porque si la semana pasada sonaban proclamas revolucionarias sobre bases musicales, digamos, escuetas y minimales, Hoy nos vamos justo al otro extremo musical, nos vamos al maximalismo, al exceso, a la acumulación, al despiporre instrumental. Sí, dígame. Eso, muy bien, venga, todo a cascoporro. A cascoporro todo. Hoy consagramos a Manitas y Cardos a Centípede, que en inglés, ¿cómo se pronunciaría? Centipede o algo así. O sea, así. 100 pies en inglés. 100 pies, muy bien. Banda paquidérmica donde las haya, creada por el gran pianista inglés Keith Tippett en 1970. Centipede, para quien quiera empezar a buscarlo. ¿Y por qué esto de paquidérmica? Pues hombre, imagine usted un grupo de más de 50 personas formado por la flor y nata del free jazz inglés, de la escena de Canterbury, del rock progresivo, que ya empezaba por aquella época a perder un poco la chaveta. Imaginemos a una banda normal que no para de crecer porque está seriamente aquejada de elefantiasis y bueno, de ahí viene lo de paquidérmica. Bueno, ¿quién andaba metido en esta macro banda esperpéntica? Pues entre estos 50 locos están colosos del free jazz inglés como Gary Window o Alan Skidmore. Estaban las formaciones casi al completo de Soft Machine, es decir, ahí estaban Robert Wyatt, Elton Dean, etc. Muy queridos por este carnicero, ¿usted lo sabe? Sí, sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Qué más, qué más? Nucleus, está Ian Carr y, bueno, los grandes King Crimson, que ahí por ahí estaban Pete Sinfield, Ian McDonald y el mismísimo Robert Fripp en las labores de producción del debut de Centipede, que se llamó September Energy, una gran gesta teniendo en cuenta los muchos músicos que había por ahí en medio, y fue editado en 1971 por RCA, en esas épocas gloriosas en las que las multinacionales se atrevían a publicar chaladuras como esta. Uh-huh. Y bueno, y vamos a oír algún fragmento suelto porque el disco consta de 4 cortes de más de 20 minutos cada uno. Así que vamos a oír un fragmento de la parte 1. Tropical, a mí esto me da la felicidad, me llena el corazón y el alma de sensaciones. Es que aquí se oyen tantas cosas. Claro, es que está todo lleno. Sí, todo. Suena como 40 grupos tocando a la vez. Es impresionante lo que hace este señor Keith Tippett organizando lo inorganizable. Pues sí, es que la formación asusta, ¿eh? Por ejemplo, aquí suenan 3 baterías, 13 violines, 11 saxos, 6 bajos, 5 vocalistas. Y es curioso porque uno de ellos, por cierto, se llama Mike Patton. No Patton, con 2 T's, pero Pato. Bueno, y vamos a recordar, por si alguien acaba de incorporarse a la sintonía de Radio 3, que estos se llaman Centipede. El grupo que formó este pianista loco, Keith Tippett, en el que estaban metidos toda la vanguardia británica de la época, en los años finales de los 60, principios de los 70. ¿Y cómo fue acogido este exceso maximalista? Pues a nivel de crítica, la acogida fue regulera, digamos. Lógico. Hubo críticos que no entendieron el disco. Hoy en día yo creo que habría todavía menos críticos que lo entendieran, ¿no? Sí, pero quizá también habría hordas de fanáticos. Pues sí, es que este es un disco, yo diría, de Padre Nuestro y Orinal, ¿no? Como Cela decía a sus siestas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pues porque para ir este disco hay que tomar provisiones, ponerse cómodo, por supuesto, apagar el móvil, porque la verdad es que es un larguísimo viaje musical con paradas en el free jazz, la música clásica, la música contemporánea, las bandas sonoras, el rock progresivo, incluso hay algún momento así como de groove, como que roza el funk. Incluso le comentaba yo mientras lo oíamos, sonoridades de Charles Ives, que es este compositor americano que cruzaba orquestas y melodías muy distintas y las hacía chocar, una explosión de sensaciones maravillosa. Perdón, que le interrumpo. Muy buena la definición. Le interrumpo, perdóneme. Y bueno, yo creo que Centipede debió ser más un grupo de directo porque por lo visto actuaron en el Royal Albert Hall y tuvo una gira francesa que hubo bastante eco en su época. Pero vamos a ver, un grupo de estas dimensiones haciendo esta música, no creo que fuera muy rentable el asunto, ¿verdad? En absoluto. Era una... Se arruinaron. Era una ruina. Ajá. Kate Tippett siempre ha dejado claro que, bueno, que ahí nadie estaba por la pasta, que el espíritu era muy inocente. Y que si en el primer concierto eran 50 músicos, por lo visto la cosa creció y llegaron a ser casi más de 100, con lo cual eso se volvió insostenible, la elefantiasis era ya imparable. Venga, vamos a poner algo más de este abigarramiento elefantiásico. Venga, pues vamos con este fragmento rico, rocoso y ronchante como un polvorón de navidades pasadas. Tronchante, marcial, exótico, extraño. Centipede. Esto es el Aleph musical. Esto es el Aleph musical. Esta obra, magna obra, que se llama September Energy, o sea, algo así como la energía de septiembre-octubre, un juego de palabras. Escuchábamos la tercera parte de September Energy en este disco publicado, como decíamos, por RCA en el año 71 y en el 2000 reeditado por BGO Records, porque evidentemente RCA no estaba dispuesta a cometer el mismo error dos veces. y aparte, se me cae el disco. Y aparte de este faraónico proyecto, ¿qué más ha hecho en la vida Keith Tippett? Pues ha desarrollado una larguísima carrera como pianista, ha editado casi 30 títulos a su nombre. También intervino en 3 discos de la primera época de King Crimson, grabó mucha música para la televisión británica, estuvo casado con Julie Driscoll, con la cantante, y bueno, ha colaborado con una interminable lista de prohombres del jazz y la improvisación europea. Oiga, ahora que habla de música improvisada, usted además tiene que darnos hoy noticias frescas sobre el señor Tippett y la improvisación. Pues sí, porque el ilustre Keith Tippett va a comparecer en público en Madrid el próximo fin de semana como director invitado de la Orquesta Foco, esa formación madrileña consagrada a la improvisación conducida, que cada año actúa en público como colofón del Festival de Improvisación Urta Cordel, que estos días se va a celebrar en la Casa Encendida. Uh-huh. Y hay una gran anécdota que nos han contado acerca de las partituras. Cuente, cuente, ¿qué le ha pasado al señor Tippett? El señor Tippett resulta que vive en mitad del campo, en Inglaterra. No tiene fax, no tiene internet, no tiene correo electrónico, con lo cual las partituras las tuvo que enviar por correo postal. El problema que le pilló el grandísimo temporal sufrido por Gran Bretaña este invierno y se tiró días sin poder salir de su casa. Con lo cual aquí en Madrid estaban ansiosos porque no llegaban las partituras y claro, llegaron a mano y por correo. Había que haber llamado a Miguel Estrogoff, porque esto se soluciona con el correo del zar. ¿Y con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué momento de este centiped de Keith Tippett nos vamos a ir? Pues nos vamos con un fragmento que comienza con una demostración del gran pianista cefalópodo que era... que es tipo cefalópodo por lo de los tentáculos, las manos y tal. Ya, que parece que tiene más brazos de lo normal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues tiene sus momentos ahí muy a lo McCoy Tyner, el pianista de Coltrane. Y luego ya entran los vientos ahí a cascoporro, que suenan con una expresividad brutal, como si hubiera 7 Albert Tyler sonando en fila. Y bueno, hay momentos, lógicamente, por lo de Albert Tyler, que a mí me recuerdan a los Lounge Lizards, cuando se ponen en plan emo. Y bueno, me ya está encantando para... su retahíla de comparaciones, impresionante. Pues agárrese, porque para mí el final de la parte me recuerda al rollo más Canterbury, más soft machine en su época, menos machine y más soft. No sé si nos entendemos. Pues vamos a escuchar esa que es la última, la cuarta parte de este September Energy de Centipede. Y con esta locura que también y tan extrañamente usted ha definido, le despido, señor Tropical. Voy nuevamente a salir. Salga. De esta selva de juncos que tiene usted aquí. Tenga cuidado con los monos. Mientras usted va poniéndole a nuestros oyentes ese disco de Centipede, la cuarta parte. Adiós, señor Tropical. Adiós. Adiós. Dios mío, adiós. ¡Tanta selva! ¡Cuánta selva! Esto como Dios manda, la buena música sigue en Radio 3 porque ahora llega Carlos Galilea y nosotros volvemos mañana. Que la radio os acompañe.